En primer lugar, como siempre, queremos agradecer la presencia de las trabajadoras, los trabajadores de la prensa, todos los medios de comunicación de acá de nuestra capital provincial y, por supuesto, en nuestro caso, a las compañeras, los compañeros, dirigentes, delegados del sindicato que me acompañan hoy a realizar esta presentación que hemos anticipado para el día de la fecha. En primer lugar, nosotros vamos a presentar hoy, a hacer pública nuevamente y presentar en el Tribunal de Cuentas de la provincia nuestra declaración jurada de bienes e ingresos en el marco de la Ley de Ética e Idoneidad Pública en la Función Pública aquí en la provincia de Río Negro, que es la Ley 3550 y que en su artículo tercero prevé, además de los funcionarios públicos, que a partir de una presentación de un régimen voluntario la puedan presentar aquellos que tengan responsabilidad de conducción en cuerpos colegiados que administren o, valga la redundancia, conduzcan intereses colectivos. Pero el segundo dato es que vamos a proponer, hoy vamos a hacer ingresar en la legislatura provincial un proyecto de ley de modificación de esta ley 3550 para que sea obligatorio para todas las secretarias y los secretarios generales de todos los sindicatos de la provincia y las centrales sindicales la presentación de esta declaración jurada de bienes e ingresos. Lo primero que decimos es que, por supuesto, la actividad sindical todavía goza de un gran desprestigio. En el 2001, cuando el pueblo argentino dijo que se vayan todos, no solo lo decía para una determinada clase dirigencial política, también lo hacía para dirigentes sindicales que no se fue ninguno. En la mayoría de los casos todavía están. Entonces, si a eso sumamos que hoy tenemos un gobierno que como estrategia para legitimarse lo que hace es estigmatizar por un lado a las trabajadoras y los trabajadores, pero por otro también estigmatizar a sus representaciones sindicales, nosotros decimos que en la Argentina de hoy no nos alcanzan los sindicalistas con decir que somos honestos, sino que se invierte la carga de la prueba, que lo tenemos que demostrar y documentar todos los días. Nosotros damos un ejemplo, en la resistencia de Sábato hay un ejemplo, cuenta una anécdota el escritor que refiere a que un representante sindical se desvanece en una de las calles de Buenos Aires, se desmaya de hambre, cuando quienes nos socorren, entre ellos un vecino, un médico que salió de su casa, quedó tendido en la vereda, cuando vuelve en sí le preguntan por qué con toda esa plata, si se había desmayado de hambre, por qué con toda esa plata que traía en el bolsillo no se había comprado aunque sea un sándwich, y él le dijo, no puedo porque es la plata del sindicato. Tenemos que volver a recuperar valores que hemos perdido. Yendo ya, por último, creció la imagen negativa de los sindicatos. Es decir, está teniendo éxito el gobierno nacional en esta estigmatización y desprestigio que intenta sobre nosotros. Por lo tanto, esto hizo que creciera la imagen negativa de los sindicatos aún por sobre otros estamentos, como es la justicia y es la iglesia, que tenían una alta imagen negativa en nuestro país. También a eso responde esta transformación profunda que queremos hacer. Le decimos a los diputados que no se hagan los distraídos después, que no cedan a presiones de otras dirigencias sindicales, que ellos no entran en esta, que avancen con este proyecto de ley que vamos a presentar hoy y que la semana que viene lo vamos a estar impulsando con el vicegobernador de la provincia. El detalle concreto de lo que vamos a presentar. En mi caso, una declaración jurada de bienes e ingresos. Hoy vamos a declarar un ingreso de 77.000 pesos mensuales de mi grupo familiar, la propiedad de un Volkswagen Vento modelo 2016, la adjudicación de una casa, de una vivienda, de plan de vivienda, ahorros en efectivo por 40.000 pesos y un crédito bancario con el Banco Nación, puntualmente, de 150.000 pesos con una obligación de una cuota mensual de 7.300 pesos. Ahí está más detallado, pero a grandes rasgos es esto la declaración que hacemos para que pueda conocer todo el pueblo, porque creemos que ese es el derecho, que el pueblo tiene el derecho de conocer cuánto ganan, en dónde viven, qué auto tienen y cómo viven los dirigentes sindicales. Yendo a la modificación de la ley 3550, decimos que la impulsó en nuestra provincia en el año 2001 fue uno de sus creadores, Bachi Chirón, que además fue un afiliado a este sindicato y también un destacado dirigente sindical que tuvo nuestra Asociación Trabajadores del Estado en la provincia. Y en aquel momento, en el 2001, el espíritu que tuvieron los legisladores en nuestra provincia era que se hiciera un correcto uso de los cargos y de la función pública, es decir, impedir actos de corrupción, impedir que se tomaran ventajas por el solo hecho de ser funcionario público o se vendieran influencias. Creo que pasaron 15 años y nadie realizó una presentación voluntaria, a pesar de que la ley lo preveía. Es decir, tenemos una ley que solamente rige en una parte, pero que nuestros dirigentes sindicales, otras entidades intermedias, organizaciones no gubernamentales, nunca adhirieron a la misma. A partir de hoy, nosotros decimos, tiene que ser obligatorio para todos los dirigentes sindicales de la provincia presentar esta declaración jurada. Así que estamos muy contentos, por último, porque desde ayer que comenzamos a instalar la novedad, las repercusiones han sido, bueno, altamente positivas, comentarios alentadores desde varios sectores. Creemos que va a ser muy bien recepcionada por toda la comunidad y, por supuesto, que se convierte en un hecho, no sé si provincial seguro, no sé si nacional, porque queremos que sea imitado. ¿Ha hablado con el resto de los secretarios generales de otros sindicatos, por lo menos con los afines, para ver si van a acompañar esta modificación de la legislatura? No hemos hablado, pero no tenemos inconveniente. Seguramente en las próximas horas lo haremos. Nosotros creemos que, por supuesto, tiene que ser acompañada y ya le digo, independientemente de la opinión que tengamos los sindicatos, secretarios generales hasta fines o no, esta es una norma que reclama la sociedad. Es decir, que más allá de lo que pensemos nosotros, creemos que tiene que avanzar en la legislatura provincial, que los diputados le tienen que dar curso, porque es una demanda de esta nueva etapa histórica que atravesamos en el país. Los sindicatos no pueden seguir siendo islas exentas de todo tipo de control. Hoy el sindicalismo tiene privilegios rayanos a la impunidad, porque si muchas veces criticamos, pero resulta que pasaron más de 3 décadas de democracia, criticamos a los políticos, pero la ley avanzó, hay una legislación, por más que nos mientan, que falsifiquen datos, hay una legislación que obliga a los dirigentes políticos, a los funcionarios públicos, a mostrar cuáles son sus bienes e ingresos. Ahora resulta que los sindicalistas no están obligados a nada en este país. Se han conservado privilegios que en este momento nos hacen mal, repercuten negativamente en nuestra imagen. Bueno, llegó la hora de comenzar a producir esos cambios. Intentamos 3 años de manera voluntaria, no se sumó nadie. En este tercer año nosotros creemos que la ley tiene que tornarse obligatoria. ¿Con algún legislador lo ha charlado o planteado, se va a canalizar a través de algún legislador? Con el gobernador puntualmente hablé ayer, y el gobernador no gestionó la audiencia con el vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati, que nos va a recibir la próxima semana, a pesar que el proyecto va a ingresar hoy por mesa de entradas, para darle impulso con todas las bancadas. Cuando se refieren a esto de estar exento de controles, ¿se refieren exclusivamente a una cuestión de declaración jurada o también a balances de los sindicatos y a otro tipo de inversiones que por ahí se conocen que ocurren? Bueno, por supuesto que también a eso. Es más amplio el concepto porque, si bien todas las organizaciones sindicales tenemos nuestros propios estatutos que rigen nuestro funcionamiento, y en nuestro caso es la asamblea de los afiliados y un congreso provincial los que aprueban la memoria y el balance del sindicato, lo cierto es que por fuera de eso no existe por ahora un control alguno. Es decir, que si un dirigente gremial tiene consenso y logra que en una asamblea, en un congreso, se levanten las manos, nadie revisa las cuentas. Me parece que también es una deuda pendiente que existe, en donde debiera existir una fiscalización mayor, pero siempre de entes u organismos que sean absolutamente independientes de cualquier poder político de turno. ¿Qué grado de democratización cree que tiene que haber, porque estamos hablando de la economía, pero está bastante ligado a la cuestión política, que tiene que haber en el sindicalismo? porque digamos estas cosas también tienen que ver con esto. Acaba de decir que hay sindicalistas que hace 30 años que ocupan ese lugar. Bueno, sin lugar a dudas, hay que avanzar en otros cambios. Este solo no alcanza. Por ejemplo, cuando hablamos de limitar los mandatos. Nosotros lo exigimos para afuera, pero la mayoría de los sindicatos, en sus estatutos, en sus reglamentaciones internas, no limitan los mandatos. Otra de las propuestas que nosotros debemos realizar, seguramente en el corto plazo, tendrá que ver con que un secretario general, una secretaria general, bueno, tenga una limitación de uno o dos periodos al frente del sindicato, pero que eso no pueda reiterarse. Muchas veces somos los primeros en exigirle a nuestras patronales, a nuestros empleadores, pero no predicamos con el ejemplo hacia adentro. Eso nos parece también otro dato muy importante que va de la mano con este tipo de iniciativas que estamos presentando. Sin lugar a dudas, le diría que esto puede llegar a cambiar la vida de la actividad sindical en nuestra provincia de Río Negro, si esta ley se aprueba, y por supuesto que nos podríamos llevar grandes sorpresas a partir de el patrimonio que han acumulado muchos dirigentes sindicales. A nosotros no nos escapan, por supuesto que no es este el sentido de la conferencia, ni vamos a dar nombre, pero que en nuestra provincia hay dirigentes sindicales que tienen mansiones, que son dueños de empresas, de caballos de carrera en Buenos Aires y viajan una vez por semana a San Isidro o a Palermo a apostar a esas carreras. Por lo tanto, no nos escapa la realidad que tenemos en la provincia y este proyecto tal vez sirva para que, por supuesto, un dirigente sindical no pueda tener un patrimonio mayor que aquel que tengan en promedio los trabajadores que representan o del sector del cual provienen.